En los evangelios hay en el capítulo 28 de Mateo, por favor, del versículo 16. Vamos a hacer la lectura en los sinópticos. Mateo 28 primero, versículo 16 al 20. Recordarán ustedes que hemos estado en el estudio de la palabra desde el juicio religioso sobre la persona de Cristo, el juicio civil. Después hablamos de la muerte de Cristo, de la crucifixión, de la sepultura, de la resurrección, y ahora estamos enfrentando en este asunto. En realidad, lo que hemos estado hablando es acerca de la historia de la redención. Aunque no tomamos la serie completa, yo sé que ustedes están estudiando Mateo, ¿verdad? ¿En qué capítulo van, hermano? En el 18. Entonces ya van más o menos aproximándose a la parte donde nosotros iniciamos. Entonces vamos a entender que ya hemos estudiado toda la serie de instrucciones en el Evangelio. En realidad, cada Evangelio nos narra lo que llamaríamos la historia de la redención. Y así pues vamos a la lectura. Esto nos conduce a una conclusión de la cual vamos a tratar en este día. 28, 16 en adelante, me siguen con su vista, por favor. Dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron. Y tenemos otra vez el asunto, más algunos dudaban, ¿verdad? O sea, el asunto de la incredulidad en ellos ante su resurrección. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora Marcos 16, por favor. Desde el versículo 15, o sea, esta lectura es buena que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Como enfatizábamos en la lectura anterior, que había incredulidad con relación a la resurrección, que en realidad ellos estaban indispuestos a creer en la señal, ¿no? En el milagro de la resurrección, tan indispuestos, dice 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa. Y lo que Cristo hizo, dice, censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, o sea, les regañó por su incredulidad, ¿verdad? Les regañó porque ellos estaban renuentes a ver el milagro y la señal, el cumplimiento de lo que él había dicho. Y les dijo, no obstante, vemos, dice, les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como ya señalamos en alguna otra ocasión, ¿no? El énfasis está sobre el creer como marca de un creyente. No dice el que fuere bautizado y creyere, sino el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es el bautizo lo que salva, por supuesto, ¿no? Ahora dice: mas el que no creyere será condenado. Y hablando de este versículo 17, estas señales, dice, seguirán a los que creyeren. Evidentemente el contexto no nos permite hacer un uso de este versículo como lo hacen los grupos carismáticos y pentecosteses, diciendo, ¿no?, que aquí está el hecho de que todos los que creemos en Cristo Jesús debemos hablar en lenguas y debemos tener la segunda bendición de gracia y tantas otras cosas equivocadas que señalan, el contexto nos ayuda a ver que estas señales seguirían a los que creyeren, es decir, a los apóstoles que estaban ahí reunidos con él, a los 11 a los cuales él se estaba apareciendo, censurándoles, ¿qué? Su incredulidad. Los 11, las señales, estamos hablando de las señales apostólicas. Cuando Pablo dijo, yo soy un apóstol, dijo, las señales de apóstol han sido hechas por mí delante de ustedes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de estas señales. Son las señales que seguirían a quienes, a los apóstoles que creyeran, ¿sí? Les iban a acompañar estas marcas, estos milagros y maravillas, ¿no? Entonces, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por supuesto, siempre tenemos que enfatizar aquí, esto no es para todos los creyentes. Hoy en día, Dios estaba autorizando a los portadores específicos de la revelación de la palabra con prodigios y señales, porque Dios siempre vindicó a sus profetas, ¿sí? Y a sus maestros, en este caso Moisés, Elías, vea usted en la historia de toda la Biblia, así los apóstoles son vindicados con prodigios y señales, credenciales que mostraban que el mensaje que ellos predicaban era genuino, era verdadero. Hoy todos dicen que hablan lenguas, ¿no? Pero nadie se deja morder por una cascabel, o nadie toma cianuro. Aquí dice, ¿no? Si quieren esas señales ahora, que tomen cianuro o que se dejen morder por una cascabel. Aquí traigo un costal. El hermano no me permitió bajarlo ahorita de su camioneta, pero podemos mandar por ella. Bueno, entonces dice, quitarán las serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Los apóstoles, ¿no? Como sabemos, aún su sombra sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La sombra de Pablo, de Pedro, sanaba. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, la pregunta es, ¿quiénes? Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían, ¿no? Las señales de apóstol. Ahora, vaya usted a Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 44. Y cuando era como 24:44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Énfasis especial en ese versículo que veremos. Vosotros sois testigos ¿de qué? De su vida, de su obra, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Dice, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, Hechos 1 y versículo 11. Mm. Después dice, cuando estaban los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, dos varones se pusieron junto a ellos, en vestidos blancos, 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta tarde, Padre, que a través de tu palabra nos ayudes, nos hables al corazón, pongas en cada uno de nuestras mentes y corazones la verdad que tú quieres que llevemos en oración y ruego para que sea obrada tu voluntad en nuestras vidas y nosotros seamos capaces de tomar la carga que tú pones en nosotros a través de tu palabra, a través de nuestra responsabilidad, Padre, que tú ilumines y bendigas y nos fortalezcas para que seamos capaces de cumplir la comisión y el llamado para el cual tú has empoderado esta iglesia, Señor. Te rogamos que nos des oídos para oír y que tu Espíritu Santo prospere la verdad en cada corazón. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí la historia de la redención después de 28 capítulos narrados, donde vemos desde el momento de que Mateo señala la genealogía, que Mateo apunta a la dirección de desde dónde viene trazando el nacimiento de Cristo, su encarnación, la tentación que padeció, hasta que comienza con su ministerio, ¿verdad? Y en ese ministerio vemos prodigios, señales, milagros, y todo ello realizado, ¿no? Para testificar que él era el Mesías enviado, hasta que este Mesías empieza a ser malinterpretado, malentendido, y finalmente es desechado por el pueblo de Israel, y finalmente es entregado a juicio, primero un juicio religioso, después el juicio civil, y después infligiéndole la muerte terrible de la crucifixión, siendo muerto entonces, sepultado, resucitó como había prometido. Entonces, estamos viendo la historia de la redención, ¿no? Así se efectuó la redención que ahora nosotros vemos y que ahora nos salva. Esa redención realizada por Cristo, ese rescate. Entonces, al concluir esta historia de la redención, la vida y la obra de Cristo Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, es maravilloso y conmovedor ver esta historia, considerarla. Y como dijo Lucas, ¿no? Considerando las cosas que han sido entre nosotros hechas, estas cosas, dijo él, ciertísimas. ¿Se acuerda usted que dice? Las cosas hechas entre nosotros que han sido no solo verdaderas, sino dice ciertísimas, ¿no? Empleando un superlativo allí, y constituyen el fundamento de lo que llamamos el Evangelio, que es la historia de la redención, la muerte y la resurrección de Cristo para redimir a los pecadores. Esa gran promesa de Dios dada a Abraham y a Israel de que enviaría un Salvador para todas las naciones, para que todas ellas fueran benditas. Y entendemos que la vida y la obra de Cristo es la biografía más importante de todos los tiempos, y que cada uno de nosotros como creyentes debemos conocer a fondo. A través de ella nuestra historia se remonta hasta antes de la creación. Si hablar de la redención es hablar de la historia de este mundo antes de la creación. Porque en el principio, ¿sí?, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sí, y para realizar esta historia de la redención, Él vino y se encarnó y desarrolló la obra que conocemos. Y es algo, ¿no? Cuando se remonta hasta el tiempo cuando el plan fue hecho en el seno de la Trinidad, cuando no había ningún ser humano, solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en una comunión perfecta. Y ahí se determinaron las cosas. El plan fue hecho en el seno de la Trinidad y después fue consumado y ahora no está siendo llevado a cabo bajo la dirección del Espíritu Santo a través de su iglesia predicando el Evangelio. Y llegó a convertirse entonces en una realidad ese plan y ese proyecto cuando el Hijo vino y tomó una naturaleza humana. Fue anunciado previamente por Juan el Bautista y así el Verbo de vida, como dice Juan, se encarnó y tabernaculó entre nosotros y dice Juan, vimos su gloria, aunque era solamente un ser humano, dice Juan, no, era Dios, nosotros lo vimos, vimos su gloria, vimos sus milagros, vimos su palabra, vimos sus obras. Entonces, después de ello, nos dice en Hechos 10, por favor, es una introducción un poco larga, pero soportenla por favor un poquito. Dice Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en su sermón en la casa de Cornelio, a donde fue mandado, diciéndole que fuera a la casa de un gentil y predicara, mostrándole que Dios limpiaría también a los gentiles y que el plan redentor no solo abarcaba judíos, sino también abarcaba a los gentiles. Y en 10:34 nos está diciendo, entonces Pedro, en la casa de Cornelio, abriendo su boca, dijo, en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada, o sea, también de los gentiles, ¿no? Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos, judíos y gentiles. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder. Y este Jesús no anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. O sea, nosotros somos testigos de esto, ¿no? Esta no es una historia ficticia, esta es una historia real, genuina. Nos gusta ver en las películas, son más atractivas cuando dicen basado en hechos reales, dice. Entonces, ha de estar buena la película. Entonces ya cuando menos es un atractivo, ¿no? Cuando hay que examinar lo que vemos, pero bueno, basado en historia real es esto. Somos testigos, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Y dice Pedro, no a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muchas personas cuando escuchan la palabra testimonio se equivocan, ¿no? Porque empiezan a hablar y hay que dar testimonio, dicen. Y el testimonio es, parece que entre más sucio y más cochino era uno en las cosas del pecado, dicen, no, este tiene un testimonio poderoso. Sí, y no, hermanos, el testimonio que debe dar la iglesia no es de cuán cochino y cuán malvado uno era. Es el testimonio de quién, de esta historia, la cual usted conoce, de la cual Mateo nos habló, de la cual Marcos escribió, de la cual todos los evangelios están diciendo, la historia de redención es así. Cuando damos testimonio hay que dar testimonio de esta historia, hay que contar esta historia con detalles de su juicio, con detalles de su juicio religioso, civil, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección. Esta historia debe contar usted, esta historia debe contar la iglesia. Entonces sigue diciendo, nos mandó que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, sean todos, ¿no?, judíos y gentiles. Entonces, para esto había nacido Cristo, para ser rey, mediador y profeta, ¿no?, salvador, profeta, sacerdote y rey, para dar testimonio de la verdad. A través de esta historia encontramos el engranaje que da sentido y propósito a la vida individual, y también el que da sentido y propósito al futuro de este mundo con su respectiva eternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los principios enseñados en la Biblia, la cosmovisión bíblica, nos habla de que este Salvador vendría y salvaría a su pueblo, a sus escogidos, y traería, haciendo un solo Israel, y después de estas cosas vendría el fin. Estamos, ¿qué tan cerca? Yo no lo sé, pero estamos cerca de los últimos tiempos, ¿no? Estamos cerca del fin y de esta crisis que se avecina sobre este mundo, donde la Biblia nos advierte que existirá un gobierno de tipo mundial controlado por el enemigo de Dios, que es el anticristo, el cual afectará gravemente a su iglesia, la cual será perseguida, y muchas cosas que estamos viendo ya muy cerca, ¿no? Será coaccionada a través de las vacunas, a través de las enfermedades. No quiero decir a través de la gasolina, pero a través de muchas cosas, ¿no? Controladas. Esta historia, hermanos, es muy importante porque es la que nos va a llevar a dar el testimonio como iglesia. Esta historia de la redención nos muestra en esta historia, hermanos, la transición, el cambio, la transición de una sociedad sacralista, que es Israel, confiando en la circuncisión, en la ley, ¿sí?, en el pacto, dicen ellos, nosotros somos el pueblo elegido. Pero es la transición y la desaparición, ¿sí?, de una nación como tal, ¿sí?, que tenía el pacto y las promesas, y esa nación como tal le fue infiel a Dios, le fue dada carta de repudio. En su lugar, en lugar de esa sociedad sacralista, es establecida una nueva institución. Comienza la vida de una nueva institución, que es ¿qué? La iglesia. Y la cual fue fundada por Cristo, por su persona, su obra, su predicación. Entonces, podemos ver la transición. Fue algo durísimo, hermanos. O sea, predicar a un pueblo y decir, Juan el Bautista, raza de víboras, no sigan confiando en que son linaje de Abraham, raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Aquí viene Cristo, Él establecerá. ¿Y qué estableció Cristo? Yo he venido y estableceré, ¿qué dice? Sobre esta declaración, sobre esta roca, sobre su persona, su obra, estableceré ¿qué? Mi iglesia. Entonces, cesan los privilegios, ¿no? Sí, pero, ¿qué te pasa si nosotros estamos acostumbrados a la salvación por medio de la obediencia de la ley? Es por medio de la fe y es por gracia. Y Dios va a formar un pueblo que le adore de esa manera, y ese pueblo será añadido, ¿sí?, por Dios mismo, a través del poder de su gracia, y formará esa iglesia local. Entonces, la transición de una sociedad sacralista en decadencia, que era la sociedad de Israel, portadora del pacto y las promesas, a un cambio, a la primera iglesia local establecida, constituida no según la descendencia de la carne, ¿sí? No necesitamos bautizar a nuestros hijos. Les predicamos el Evangelio a nuestros hijos para que sean creyentes, si la gracia de Dios los alcanza. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos sean tocados por la gracia de Dios. Que nosotros no cometamos ese error de no predicarles. Había un hermano que sus hijas cumplieron 14 años, luego alguna ya estaba cerca de los 15, 16, y él decía, bueno, ya es tiempo de que les hable. No, ya te tardaste, ¿verdad? Desde niño educándolo en la amonestación y en la disciplina del Señor, por si quizás Dios tenga misericordia y les conceda que se arrepientan y escapen del diablo, ¿no? Pero estamos en este punto. Entonces, constituida la iglesia, esta institución nueva, no había iglesia en el Antiguo Testamento, por más que quieran moldearnos los pasajes de congregación, y, o sea, no había iglesia. La primera iglesia fue la iglesia ¿de dónde? De Jerusalén. Hay una transición, es el mismo Dios, pero es otra forma de adoración. Ya desaparece la sociedad sacralista y se establece una iglesia, ¿no? Conforme al modelo que Dios estableció, establecido por Cristo. No según la descendencia de la carne, sino a través de personas regeneradas de cualquier nación que han recibido la palabra y han experimentado una conversión, una regeneración. Esta iglesia local y el mensaje de Cristo han sido perpetuados desde hace, en números cerrados, ¿no? Desde hace 2000 años hasta ahora. La iglesia ha sido constituida, como dijo Pablo, es la columna, 1 de Timoteo 3:15, es la columna y el baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, quiero que noten esto, porque para allá voy. No crean que me he echado todo este rollo nada más para entretenerlos, ¿no? ¿Cuánto tiempo predicó Cristo? 3 años. ¿Y qué hizo después? ¿Estableció qué? Su iglesia. Estableció su iglesia. ¿Cuáles eran las condiciones en las que estaban los apóstoles y los discípulos que le seguían? ¿Dudaban? ¿Eran incrédulos? ¿No estaban listos? ¿No eran creyentes maduros? ¿No era el mejor momento de decir, chao, nos vemos, los dejo? ¿Pero qué hizo Cristo? Adiós, estaba con ustedes y se fue. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Hoy no nos vamos a despedir, hermanos, pero hoy estamos introduciendo este asunto porque llegará el momento en que haya una despedida. ¿Me explico? Hemos de poner siempre nuestros ojos en Cristo. Él es el que sostiene su obra. Si uno piensa, no, es que ese fue el ejemplo, es porque él era Cristo. Vamos a ver en Hechos 14. O sea, no hay pretextos, hermanos. El primer viaje misionero de Pablo duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Sí? Y Pablo pasó viajando, predicando por Asia Menor, y en su viaje recorrió primero una zona y después regresó. A su regreso a Antioquía, cuando habían sido enviados, si usted quiere ver en el capítulo 14, no es cierto, es el capítulo 13, al inicio del 13:1, sí, usted ahí comienza el primer viaje misionero, y como Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía, ¿sí? De había profetas y maestros, dice Bernabé y Simone, que se llamaba Níger, y Lucio, Manaén, que habían sido criados con Herodes el tetrarca y Saulo, y ministrando, sirviendo ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Era un ministerio especial, ¿no? No había escritura, es decir, no el Nuevo Testamento que tenemos ahora. Pero el Espíritu Santo guió a la iglesia y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado, dice, les impusieron las manos y los enviaron como misioneros, ¿verdad? Ahora, este viaje que duró aproximadamente, una cronología que usted va a repasar, como 3 años y medio aproximadamente, dice en Hechos 14:22, ya de regreso de su primer viaje misionero, dice en el versículo 22, y quitado aquel, dijo Pablo, estamos en 14:22, confirmando, dice 21, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra, regresaron, y a Iconio y a Antioquía. La pregunta es, ¿qué hicieron? Tenía 3 años, ¿no? El apóstol duró ahí enseñándoles, predicándoles todo el consejo de Dios. Dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿no?, que es menester, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estaban sujetos a persecución. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, ¿qué hicieron? Los encomendaron al Señor en el cual habían creído, ¿no? Déjala otro año, ¿no? Sigue abonando y sigue trabajando en ella. ¿Cuántos años eran? 3 años. Entonces, es un número curioso, ¿verdad? 1, 2 y luego sigue el 3. Es un número, buen número, 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, no obstante la debilidad, la incredulidad, la inmadurez de la iglesia de Jerusalén o estos hermanos de Iconio, de Listra, fueron constituidos ancianos y entregados a la gracia de Dios en el cual habían creído, ¿no? Con el mandamiento de ir y predicar el evangelio, testificar. ¿Sí? ¿Cuál era la encomienda que les hicieron? Esa, vayan y prediquen el evangelio, basados en 4 hechos y promesas específicas que vamos a ver, de eso se trata el tema de hoy, concluyendo la historia de la redención. 4 hechos y promesas específicas que encontramos en estos pasajes como el alma del funcionamiento de la iglesia y el bosquejo es ese. En primer lugar, encontramos en nuestro bosquejo lo que dice Mateo 28, ¿no? ¿Cuáles son estos hechos y promesas en los cuales la iglesia es entregada y encomendada a la gracia, ¿no? Primero, dijo Cristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, estoy en el trono, ¿sí? Realicé mi obra, he sido exaltado, yo gobierno, ¿no? Esta es la idea 28:18 de lo que acabamos de leer hace un momento. Vea 1 Corintios 15, por favor, en el versículo 25. Dice Pablo, es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Apocalipsis 5:12. Donde nos habla precisamente del versículo 12 al 14, aunque todo el capítulo nos habla de que había llanto en el cielo y que no había quien abriera el libro de los sellos y que no había quien tomara este plan de Dios y desarrollara el proyecto hasta que apareció uno como inmolado, dice, al cual le fue, tomó el libro. Sí, y él es digno de abrir este libro. El libro es el proyecto de Dios que, a través del cual, de su evangelio, la predicación de su iglesia, Dios consumará finalmente la salvación de todos sus hijos y la redención de ellos y el final y el juicio de este mundo. Pero nos dice en 5, lo tienen ahí, 5:12. Que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo, a que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre. Y todos, dice, se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive para siempre. Entonces, hermanos, el primer punto que tenemos aquí es Cristo entronizado. Después de su humillación, este Jesús que fue prefigurado por la historia de José en Egipto, como fue vendido, traicionado y dado por muerto, ¿no? una figura específica de la obra de Cristo, quien después, José fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Prefigurando la obra de Cristo. José fue traicionado, vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado, puesto bajo las culpas que él no cometió, y luego exaltado, dijo él, para preservar a su propia nación. Y así Cristo, ¿no? Ahora recibe todo el honor y la gloria y la autoridad absoluta y soberana, habiendo realizado, consumado la redención, ahora recibe todo el señorío y la majestad para conducir el destino de los planes y propósitos redentores de Dios. Él es digno de tomar el plan de Dios, los sellos, y Él es digno de llevar a cabo este proyecto. Está en su trono gobernando. Por eso es tan importante, ¿no? La iglesia, ¿sí?, es fortalecida, es llevada, conducida desde el trono del cielo por Dios mismo para realizar el proyecto que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Somos un instrumento, una embajada del cielo. Entonces, es el que se humilló y padeció, ahora está manifestado en su grandeza y esplendor en el cielo, y la iglesia es su ejército. A través de ella, ¿sí?, Dios pudiera hacer las cosas sin la iglesia, pero Dios se ha complacido en usar a la iglesia, en usarla como un instrumento, ¿no?, para aplicar y llevar a cabo su plan redentor a través de su predicación y sus oraciones. Por eso cuando decimos, hermanos, el culto de adoración, ¿sí?, es el testimonio público de la iglesia en adoración al Dios vivo que está en medio de nosotros, ¿sí? El culto de oración es el testimonio de la iglesia rogando para que, para que sane mi abuelita, para que se le quite el callo a una amiguita que se llama fulana de tal. No, hermanos, o sea, la oración de la iglesia es para que el trono de Dios se mueva y los hijos de Él sean alcanzados y traídos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Esa es la oración de la iglesia. Y si tú faltas al culto de oración de la iglesia, ¿a qué estás faltando? No quieres ser gobernado, no quieres ser dirigido por Dios, no quieres que Dios use esta iglesia para realizar sus planes. ¿Estás menospreciando ese enorme privilegio? No podemos descuidar estas cosas. ¿Sí? Hermanos, nosotros siempre decimos, los que son miembros de la iglesia lo saben. Les preguntamos abierta y directamente, ¿no?, si estaban dispuestos a comprometerse, ¿sí?, a ser parte del ejército de Dios en esta misión y en este trabajo. Ese es el compromiso de una iglesia. La iglesia tiene que hacer esto. Cristo es exaltado y la iglesia es su ejército, y a través de ella realizará su plan redentor. A través de la predicación y la oración de la iglesia será usada. Así serán las cosas. ¿Hasta cuándo? Dice Hechos 3:21. ¿Hasta cuándo serán las cosas? Dice en Hechos 3:21. Lo tiene allí. Al cual es cierto, dice Pedro, que es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. No nos vamos a meter en ese asunto de la restauración, porque es peligroso, ¿verdad? Es un asunto escatológico que implica varias cosas. No, lo dejamos solamente para que usted lo piense, ¿no? El asunto es, hermanos, el mundo será así. Y Dios está entronizado, Cristo, gobernando y dirigiendo a quién, usando a quién. O sea, Dios no está diciendo, Gedeones Incorporation, o no está diciendo, convención fulana. No, hermanos, la comisión de la predicación del Evangelio ha sido entregada en manos de la iglesia, de la institución que Cristo plantó. Todas las demás agencias y todo son usurpadores. Dios no ha mandado eso en su palabra. Dios ha entregado esa comisión ¿a quiénes? a su iglesia. Eso es lo que entendemos aquí. Ahora, en segundo lugar, Lucas 24. Entendemos que Cristo tiene autoridad, ha enviado a su iglesia, y la iglesia puede realizar esta labor porque Dios le ha dado la promesa de ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Esta doctrina tan torcida y malinterpretada, no solo de hablar lenguas y darse azotes en el piso, que no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia puede realizar su labor de predicar el Evangelio, de que se ha consumado el plan de Dios a través de ella en la redención de los pecadores, porque Cristo le ha dado la promesa. Leímos en Lucas 24:49, lo tiene ahí otra vez, 24:49, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sí? ¿Cuál promesa? La misma promesa que dio Juan el Bautista, el que viene detrás de mí, que dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces está prometido ir y esperar ahí, y yo enviaré sobre vosotros, ¿qué dice Hechos 1:8? Esperen allí. 1:8 del libro de Hechos dice: mas recibiréis el poder, ¿no? La virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y en virtud de ese poder me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Trazando el esquema que seguiría precisamente el Evangelio. Estamos en la parte donde dice hasta lo último de la tierra, ¿no? Hasta Aguascalientes. Está en Aguascalientes el Evangelio. Entonces, a través de su cumplimiento, o sea, ¿cuándo fue este cumplimiento? ¿Cuándo cumplió Dios la promesa de bautizar a su iglesia? El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la plenitud y la autorización de parte de Dios. Cada vez que Dios estableció una institución, el Espíritu Santo llenó. En este caso, si pensamos la idea, usted conoce el argumento, la idea del tabernáculo. Fue terminado de construir el tabernáculo y dice al final de Éxodo, ¿qué pasó? Cuando terminaron, dice que el Espíritu Santo llenó el tabernáculo y la gloria de Dios se manifestó, ¿verdad? Cuando se construyó el templo, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo llenó el templo. Salomón hizo una larga oración, ¿se acuerda usted? Se llenó el templo y la gloria de Dios llenó el templo. Cada vez que se instituía la forma de adoración que Dios estaba mandando, se autorizaba de parte de Dios y se daba como el banderazo, decimos ahora, ¿no? La autorización. Toda autoridad me es dada. Yo voy a enviar el Espíritu Santo. Estén reunidos ahí y yo lo voy a enviar. ¿Cuándo lo envió? Hechos 2 nos dice, ¿verdad? Y el Espíritu Santo cayó. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Y la bautizó. El bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia recibió el acreditamiento. ¿Por qué? Porque era una institución nueva. Estaban acostumbrados a la sociedad sacralista israelita. Esta nueva institución necesitaba tener un banderazo, una aprobación, un adelante de parte de Dios. Y era un asunto que no se podía negar, ¿no? La nueva institución estaba establecida y Cristo les daba ahora la autoridad, el acreditamiento para funcionar como ¿qué? Como iglesia. ¿Hace cuánto fue eso, hermanos? Hace 2000 años, en números cerrados. ¿Sí? Así que la institución ordenada por Dios para cumplimentar su plan redentor es la iglesia, y recibió el poder para cumplir esta labor. ¿Sí? La iglesia fue así bautizada en el Espíritu Santo, recibiendo la promesa de Cristo. misma que fue anunciada por Juan el Bautista, ya lo sabemos, Mateo 3, 11 al 12, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Un lenguaje escatológico para hablar tanto de la salvación como de la perdición, que es lo que la iglesia tiene en sus manos al predicar el Evangelio, ¿no? Sí, para unos olor de vida, para otros olor de muerte, y para estas cosas, ¿quién es capaz? Puesto que la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha prometido usar para salvar, ¿sí? El caso de cada persona quedará cerrado ante la predicación del Evangelio, la disyuntiva puesta delante de los seres humanos a través de la iglesia, ¿de qué? De creer en la manifestación de Dios a través de este Cristo crucificado y resucitado para salvación, o si es desechado, cerrada la boca para ser condenado eternamente. Este es el asunto. Desde entonces, desde que la iglesia recibió ese bautismo del Espíritu Santo, ahora ve a Efesios 1, porque eso confunde a muchas personas. Algunos estaban pensando, ¿no? Quizás así fueron mal enseñados en algún momento. Me tocó estar en una iglesia carismática alrededor de 6 años, entonces ya sabe que estuve en los mismos conceptos y en los mismos engaños durante todo ese tiempo, hasta que Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, el asunto es, desde entonces, ¿no? O sea, la iglesia recibió el Espíritu Santo y no lo ha perdido. Sí. Ahora, en Efesios 1, 13 y 14, nos dice Pablo, en el cual esperáis nosotros en Cristo, ¿no? Habiendo estado elegidos y teniendo una herencia para salvación, dice, también esperabais vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, ¿qué dice? Fuisteis sellado. ¿Sellado con qué? Con el Espíritu Santo, y agrega las palabras, ¿qué? De la promesa. O sea, el mismo Espíritu Santo con el cual fue bautizada la iglesia, es el Espíritu Santo con el que cada creyente en el momento de creer es, ¿qué? Sellado. O sea, discúlpeme, hermano, la ilustración es bastante ríspida. Se trata de la ilustración como lo tenemos ahora en los ranchos. ¿Qué hace usted si tiene vacas y becerros y todo lo demás? Si usted dice, Raúl, ¿dónde está Raúl? Raúl, me parece, no está Raúl. Ah, está en la clase. Bueno, vamos a hablar de él ahorita que no está. No, no es cierto. Entonces, una R, ¿no? O sea, como tiene muchos animales y todo el que vea el animal con la R, ¿qué va a decir? Es de Raúl. Si tuviera una E, sería del hermano Ernesto, ¿no? Ese, Ernesto Camarena, este pertenece a Ernesto Camarena, ¿no? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Lo sella con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes se hace manifiesta. A través de Él clamamos Abba Padre, a través de Él mortificamos el pecado, a través de Él vivimos una vida santa. Dice, si por el Espíritu, ¿sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu con el que hemos sido sellados es nuestra vida, hermanos. Su presencia es la que nos hace amar, buscar, obedecer. Bueno, desde entonces cada creyente es añadido, dice, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que es las arras, ¿no? Las arras de nuestra herencia hasta el tiempo de la redención de la posesión adquirida. Todo esto, ¿no? Para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo y desde entonces no ha perdido ese Espíritu Santo. Cada iglesia que se ciña al modelo bíblico en doctrina y práctica, ¿sí? Tiene esta promesa. O sea, evidentemente esta promesa no es cumplida en aquellas iglesias de los compadres, que siempre salgo yo con mi historia de la iglesia de los compadres, ¿no? ¿Cómo la suerte? Ah, compadre, no, fíjate que ya fui convertido por allá y pues ahora que estoy aquí en esta ciudad me vine a buscar una oportunidad de trabajo, y tú, no, pues también yo también andaba quién sabe por dónde y allá creí el Evangelio y Dios me salvó allá. Ah, oye, pero pues estamos aquí solos. ¿Qué te parece si empezamos una iglesia? ¡Órale! ¿Qué tal? Sí, así como el club de Toby, ¿no? Ya, y empiezan su club. Y, no, pues, oye, ¿pero quién nos va a bautizar? ¿A cuál iglesia vamos a acudir? No, pero ya es como son los de las iglesias. No, no hay doctrina sana por aquí. O sea, no, no. Pues yo te bautizo a ti, tú me bautizas a mí, y comenzamos. ¡Sale! ¡Ya! Empieza la iglesia de los compadres, ¿verdad? Iglesia falsa. ¿Por qué? Porque no fue establecida de acuerdo al modelo bíblico. ¿Así se establece una iglesia? ¿Usted lee el modelo bíblico aquí? No. El modelo bíblico es que son enviados. ¿Sí? O sea, cuando alguien dice, nos ha tocado ver mil veces esta ilustración que voy a decir, hermano. Hay personas que dicen, pues aquí estoy, hermano, el Señor me envió. Perdón. O sea, como dicen, cuerno, no, no es cierto, no te envió. O sea, lo que pasa es que la persona se movió por una oportunidad de trabajo y dice, Dios me envió acá para establecer. Hermanos, acá el Señor está haciendo grandes cosas y vengan acá porque la obra está acá. El Señor me ha bendecido, ya tengo un pequeño grupo aquí. ¿Me explico? O sea, ¿fue enviado? No, se fue por la pura codicia. Que Dios use muchas de estas cosas. O sea, yo no lo voy a cuestionar en este momento, no lo estamos discutiendo, solamente estamos diciendo que hay un procedimiento, ¿no? Dios te envía. ¿Sí? Y siempre, o sea, usted me dirá, o sea, ¿qué pasa con una pareja, ¿no? Los hijos salen así, llegan y ¡ah! ¡Oye, ya tenemos un hijo! ¿Es así? No, ¿verdad? Cada hijo tiene su papá y su mamá. Cada iglesia tiene su madre. Cada iglesia tiene una iglesia que le dio origen a través del trabajo y la obra misionera de esa iglesia, ¿no? Conduciéndola hasta que llegamos a este momento de ¿qué? Establecer el ministerio y encomendarlos a la gracia de Dios. ¿Pueden pasar cuántos años, hermanos? 3 años. No los oigo, como que no están muy convencidos. 3 años. Ya sé lo que me van a decir. ¿Y por qué la iglesia? Luego lo platicamos. Algunos de ustedes ya saben el por qué. Pero, bueno, entonces, hermano, tenga entendimiento en estas cosas. No se necesita, usted no necesita como creyente ninguna otra cosa. Tiene el sello que le acredita como hijo de Dios y le prepara para la redención final, la glorificación. Entonces usted está listo, es un hijo de Dios. Tiene la iglesia, tiene el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene ese sello, usted está... Dios lo ha enviado con toda la autoridad, entronizado Cristo, le da el poder para que usted vaya y cuente su testimonio personal. No. ¿Cuál testimonio? La historia que hemos hablado, la historia que hemos conocido, la historia de la redención. Ahora, en tercer lugar, la iglesia, Mateo 28, regresamos a Mateo 28, la iglesia puede realizar esta obra, este trabajo, porque Cristo le da una promesa. En el versículo 20 del capítulo 28, la segunda parte del versículo 20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí una promesa, ¿no? La iglesia puede realizar su trabajo, porque Cristo está entronizado, ¿no? Nuestro primer punto. Porque Dios le ha dado el poder, le ha dado la promesa del Espíritu Santo, ha sellado a cada uno de sus hijos con el poder, con el sello, con el Espíritu Santo mismo, y porque Dios le ha dado a la iglesia una promesa. ¿Cuál promesa? La segunda parte del versículo. He aquí, yo estoy con vosotros. Estar con su iglesia, ¿cuánto tiempo? ¿Todos los días? ¿Hasta cuándo? Hermanos, no queremos que la iglesia sea fundada y establecida y se deshaga dentro de 2 meses. La iglesia ha sido establecida y fundada para durar hasta que Cristo venga. Esta iglesia es joven, esta iglesia está creciendo, esta iglesia está trabajando. ¿Ha sido fácil? ¿Es fácil? No, no es fácil. Es complejo. Pero la iglesia tiene todos los elementos. Cristo está entronizado. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia tiene la promesa de que Cristo va a estar con ella como su comandante en jefe para guiarla, para protegerla hasta el hundimiento del mundo. Y nosotros solamente podemos decir, Señor, te damos gracias. Estas cosas fueron enseñadas hace 2000 años, hermanos. Desde entonces iglesias han sido establecidas y fundadas en todo el mundo. Y la verdad de Dios ha sido preservada porque Dios ha cumplido su promesa de estar con su iglesia. Nosotros no creemos en esa historia que la iglesia se desvaneció y se perdió y luego tuvieron que venir algunas personas llamados, llamados reformadores, ¿no? Y que salvaron la iglesia. No, no, no, hermanos. La iglesia ha tenido la presencia de Cristo desde la primera vez que fue fundada en Jerusalén y no la ha perdido. No necesitamos trazar nuestra historia a través del protestantismo ni a través del catolicismo. Tenemos una historia propia, ¿no? Un rastro de sangre. Todos recomendamos la lectura de ese libro. Un rastro de sangre tiene la iglesia, ¿no? Ha sido preservada por Dios de manera admirable, ¿no? Él ha sido su comandante en jefe. No podemos decir, bueno, Cristo prometió estar con su iglesia, pero pues falló un poco, ¿no? Porque la iglesia se desvió y luego empezó a adorar ídolos. Así que, como dijo alguna persona, ¿no? Que en sus libros dijo, hasta que la iglesia preservó la doctrina de la justificación. ¡No! Dios preservó, Dios ha preservado en su palabra todas las doctrinas. No necesitamos el concilio de Calcedonia ni de Nicea para establecer ninguna doctrina bíblica. Tenemos aquí toda la verdad. Y Dios la ha preservado a través de sus iglesias. O sea, este es el asunto, es la historia de la iglesia, es la presencia de Cristo. O Cristo ha cumplido esa promesa, o aquí estamos jugando, ¿no? Damos gracias a Dios, porque la iglesia se sigue reuniendo para adorarte, Señor, para reconocerte, para disfrutar de la comunión contigo, para disfrutar de tu presencia con nosotros para recibir nuestra adoración. No cantamos al viento, cantamos a Dios que está en medio de nosotros. No oramos a la pared ni a un pedazo de yeso, oramos al Dios vivo que está en medio de nosotros. Gracias que estás aquí en medio de nosotros para hablarnos, para instruirnos, para consolarnos, para redarguirnos de nuestros pecados. Es Dios a través de su palabra, no es ningún hombre. Es Cristo cumpliendo su promesa, estando en medio de su iglesia que se reúne, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. No se refiere a un grupito de dos o tres que se reúnen por allí o por allá. Se refiere a una iglesia en su nombre, bajo su autoridad, bajo su poder. La iglesia más pequeña, había muchas iglesias, ¿no?, que eran prácticamente iglesias familiares. Los saludos en el libro de Romanos nos indican cuántas iglesias hay. Saludos a la iglesia que se reúne en la casa de fulano, a los otros que se reúnen acá en la casa de perengano. Iglesias pequeñas, dos o tres, preservadas por la pura gracia. Rogamos a Dios que nos abra el entendimiento para que cada uno de nosotros entienda el honor y el privilegio que tiene la iglesia cuando Cristo viene a visitarla. Si Cristo se va de la iglesia, si Cristo se sale de la iglesia, como hemos visto que ocurre en algunas iglesias en el Apocalipsis, ¿no? Cristo está afuera de la iglesia tocando y diciendo, déjenme entrar. ¿Sí? Si ustedes perseveran en el pecado, dice, les dijo a los de Éfeso, me voy a ir de la iglesia, quitaré el candelero, ya no estaré con ustedes. Qué honor y qué privilegio, ¿no? Reunirse. ¿Por qué te reúnes tú, hermano? Cuando vienes a la iglesia, Hacemos así como decimos, ¿a qué vienes? Venimos a adorar a Dios. Venimos a estar en comunión con Dios por medio de Cristo. Él es lo más importante para nosotros. Es un honor y privilegio que Él esté con nosotros, dándole a cada reunión y a cada actividad de la iglesia la prioridad que la presencia de Cristo amerita, ¿no? Es que si no voy, el hermano Cristian me va a decir, o si no voy, el hermano Omar me va a hablar por teléfono. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde andas? Ya ve cómo es ese hermano delatoso, ¿verdad? ¿Por qué no has venido? Entonces, decía un hermano, un misionero, decía, ya no sé si vives o mueres. Ese era su saludo. ¿Qué pasó? Ya no sé si vives o mueres. O sea, no sé qué pasó contigo, ¿no? Te ausentaste de la iglesia, no estás donde debes de estar. No sé, seguramente no te está yendo muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la iglesia puede hacer su labor? Porque Cristo ha prometido estar con ella para cuidarla. Sí, pero ¿dónde estaba cuando era perseguida? ¿Dónde estaba cuando era masacrada? Cristo estaba con ellos y les ayudó a resistir en medio de la persecución. ¿Sí? Muchos enaltecen aquel momento, ¿no? Cuando el emperador Constantino dijo en el año 312, aquí está, dice, por esta cruz vencerás. Dicen, gloria a Dios, porque aquí se acabó la persecución, ¿no? Aquí comenzó la bendición para la iglesia. El linaje histórico de los bautistas piensa, esa fue la desgracia para la iglesia, ¿no? La unión entre la iglesia y el Estado, una desgracia que trajo ruina. Dice, nunca estuvimos tan sanos y fuimos tan preservados como cuando la iglesia era perseguida y maltratada y Cristo estaba con ellos y era notoriamente el rey de sus vidas. Entonces, entendamos el honor que es esto. Así Cristo con su presencia fortalece y anima a la iglesia, prometiéndole que Él la perpetuaría, que Él la preservaría en su labor, la cual Él ha cumplido a través de estos 2000 años hasta nuestros días. Es el testimonio, ¿no? No trazamos la historia de la iglesia a través del catolicismo apóstata, sino que hay linaje hasta el tiempo apostólico, ¿sí? Separado de estas iglesias, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, Hechos 1, versículo 11. Hay otra promesa que sustenta y anima a la iglesia y consuela a la iglesia, la cual Cristo le dio, ¿no? La promesa de su segunda venida. La iglesia es sustentada a través de esta promesa. Hechos 1:11 nos dice: los ángeles no les dijeron también, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, nuestro mundo tendrá una consumación final de todas las cosas. No siempre prevalecerá el mal, no siempre prevalecerán los malos, los corruptos, los guachicoleros, los rateros, los malvados. No siempre será así. Algún día, ya saben cómo es el hermano, ¿no? Algún día tendremos el precio justo de la gasolina. No todo el tiempo será así, hermanos, nos preocupamos por las cosas, hermanos, no todo el tiempo triunfará el malvado y el rico y el insensato y harán de las suyas. Son como un árbol frondoso y que crece verde y aparentemente están bien, pero el salmista dice, por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos, casi me resbalo ahí y me caigo, ¿no? Hasta que me di cuenta, dice, que estaban en una resbaladilla, están en resbaladeros. Los alcanzará la justicia de Dios, hermanos. Así, en un sentido global, la segunda venida, la cual los ángeles ratificaron lo que Cristo ya había prometido, ¿no? Me voy, pero voy a preparar morada para vosotros. Juan 14, y vendré y os tomaré a mí mismo. Voy a preparar morada, voy a preparar lugar para ustedes. No los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. O sea, toda esta promesa, ¿no? Y el advenimiento de su segunda venida, Cristo dice que no nos va a dejar solos, ¿no? Voy a preparar lugar, ¿sí? Recordamos los sermones, ¿no? Hablando de capítulo 24 de Mateo, capítulo 25, que los hermanos tocarán pronto, que nos hablan de los sermones donde Cristo promete su segunda venida para poner en orden todas las cosas. No estamos solos, hermano. El mundo se encamina de acuerdo a un plan y propósito divino y tendrá una culminación. El evento de la segunda venida es parte fundamental de la culminación, ¿sí?, del plan redentor de Dios. Los hijos de Dios recibiremos honor y gloria y recibiremos exaltados. No nos meteremos ahorita en el asunto de si unos seremos resucitados primero y otros después. Algún día, el pastor de esta iglesia les enseñará acerca del Apocalipsis y todas esas cosas. Mientras tanto, tengamos paciencia. Ahora, hermanos, Cristo nos ha dado esa promesa, ¿no? Voy a venir y voy a poner todas las cosas en orden. Y todo esto nos llena de esperanza y de confianza en su iglesia. Cuando usted llega y se siente desanimado, es que me aplastaron, me despreciaron por ser creyente, me llamaron incompetente, me dijeron desadaptado, me hicieron fuchi en el trabajo, no me dieron el trabajo porque cometí el error de decir que soy creyente. Hermano, ese no es ningún error. Si no te dieron el trabajo es porque Dios te está preservando. Si hubieras entrado ahí, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Sigue confiando en Dios. Este mundo tendrá orden. ¿Cuándo? Somos llamados a, en este mundo, esperar que el mundo reconozca y va a haber un tiempo de gran algarabía porque el mundo se va a convertir completo y entonces, ¿así va a suceder? No. El mundo camina, ¿sí?, en caminos de apostasía, en caminos de enfriamiento, de endurecimiento. ¿Sí? Usted ve cuán difícil es predicar el Evangelio hoy en día, ¿no? Se requiere que oremos, se requiere que estemos esforzados, se requiere que estemos dedicados específicamente a ello, ¿no? No todo el tiempo, hermanos, triunfará el mal y la impunidad. ¿Ya está cansado usted de los políticos? ¿Sí? Cuando sale una puntita del iceberg, dice, ¿cómo? No sabíamos que estaba sucediendo esto, ¿no? Y le recorren, viene otro y le baja tantito más. Y dice, ¿cómo estaban haciendo? Se estaban robando el dinero de acá. Y le baja más otro que revela lo que están haciendo, los presupuestos, los sueldos, los gastos de administración, los gastos personales. Y le sigue bajando. Partida secreta, sí, no partido secreto, partida secreta de dinero. Que sin dar ninguna explicación, y le dice, ya no queremos saber más, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si le bajamos más? ¿Qué se va a descubrir? ¿Una mina de oro? Sí, pero para, ya sabe para quién. La corrupción, nos dijo Pablo, nos enseñó Cristo, ¿no? La corrupción está en todo el mundo, no hay diferencia, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. El mundo, usted lo ve hacia donde mire, a su izquierda, a su derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia todas partes. El mundo no se sujeta, no cumple el propósito para el cual Dios lo ha creado. Las personas aborrecen los mandamientos de Dios en lugar de amarlos. ¿Sí? Las personas no se sujetan a los valores y a los absolutos de los mandamientos. Las personas han establecido sus propios valores, su propia agenda, sus propias definiciones de la vida, su propia cosmovisión, todo, y Dios ha sido separado y apartado. Somos aquí como un bicho raro, cuando, hermanos, tenemos la verdad. Cristo te dice, no te desanimes, yo sé todas estas cosas, ¿No sabes lo que hicieron conmigo? ¿Sabes o no sabes? Sabemos lo que hicieron con Cristo, ¿no? Entonces, si en Él hicieron estas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Que el mundo nos amará y nos reconocerá? No. No sucederá así. Hermanos, vendrá el tiempo de exaltación. Ahorita no estamos recibiendo ni persecución, ni muerte. ¿Sí? Algunos dicen, hermano, estoy siendo perseguido en mi oficina. ¿Por qué? No, es que una compañera le dijo al jefe que yo era creyente y ahora el jefe pasa y me mira así de... ¿sí? Estoy recibiendo persecución. No, persecución es que te ponga un mecate en el cuello y te diga, si no renuncias aquí te ahorco, ¿no? Eso sería persecución. Porque te mire feo no es ninguna persecución, es oposición social, no es persecución, no nos equivoquemos. Es muerte, persecución, espada. ¿Sí? El enemigo está usando, ¿quién es el enemigo? Es el diablo. Está usando el mundo, el pecado, sus tentaciones, el dinero, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, así atrapa. Si no puede atrapar y seducir a los creyentes de esa manera, entonces utilizará la espada y los perseguirá. Pero la oposición social, hermano, no es persecución. Lo que hemos visto a veces por el internet, esa sí es persecución, ¿verdad? Que te pongan ahí a la orilla del mar, que inclines la cabeza y que esté un cuate ahí con su espada o con su pistola. Conoces el resto de la historia, ¿no? Entonces, si tú vivieras en ese país, ¿qué harías? ¿Seguirías o te escapabas? Si algunos misioneros se fueron a predicar a los caníbales, eso nos ayuda para saber la respuesta, ¿no? Nuestra vida, hermanos, vale en cuanto la usemos para la gloria de Dios. Lo que Él quiera hacer con nosotros. Lo que Él quiera hacer con nosotros. Es parte del reconocimiento de su soberanía. Es parte del arrepentimiento y la sumisión. Tú compraste mi vida, la compraste a precio de sangre, entonces te pertenece y puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Fácil decirlo, ¿no? Pero cuando viene sobre nosotros, ay, Señor, quítame esta prueba, quítame esto. No, no me lo quites. Dame fe para sostenerme en medio de esto. Dame fe para exclamar, cuando menos en medio de mi amargura y en mi dolor, sé que mi Redentor vive y sé que hay esperanza para mí. ¿Por qué? Porque Él prometió venir, porque Él prometió estar con la iglesia. Estoy firme y seguro, pase lo que pase. ¿Cuáles pruebas resistiremos entonces si no entendemos estas cosas? Entonces, el Señor mismo, en amor, nos llama al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Cristo, ¿sí? Para que no seamos, hermanos, alcanzados por la ira. La iglesia predica este mensaje porque sabe que Cristo vendrá y pondrá en orden todas las cosas. Si tú eres encontrado fuera del arca, serás consumido por el diluvio de ira, ¿verdad? Hay que ir al arca. Hay que escapar por la vida. ¿Sí? El refugio es Cristo, ¿no? La ciudad de refugio. Finalmente, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, dice, el registro de la Biblia dice, Mateo, por tanto, dice las palabras de Cristo, id y doctrinad, hacer discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, la promesa que ya hemos dicho, todos los días hasta el fin del siglo, no hasta el fin de la era. Entonces, ¿ya lo tenemos aquí? Sí. En base a que Cristo ha recibido toda autoridad, en base a que la iglesia ha recibido la promesa del Espíritu Santo, ha sido bautizada, tiene el poder del Espíritu Santo, para sostenerse en medio de una doctrina, de un estilo de vida, de un mundo que aborrece a Dios, está su iglesia que ama, adora y testifica, ¿sí?, acerca de Cristo, adorándole y siendo un pueblo santo, apartado en medio de este mundo podrido. La iglesia ha recibido entonces la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia tiene la promesa de que Cristo estará con ella y la promesa de su segunda venida. Entonces, es en base a esto que la iglesia recibe ¿cuál mandamiento? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Es decir, ¿cuál es el punto principal para cada iglesia? La extensión del reino y la obra misionera. A veces nos estamos debatiendo, ¿no? Si la iglesia subsiste o no subsiste. Hermanos, el pensamiento es, ¿sí?, la extensión del reino de los cielos y la expansión de ese reino a otros lugares. Ese debe ser nuestro pensamiento. En eso debemos estar ocupados. Entonces, esa es la principal labor de la iglesia. Nuestro trabajo en predicar el Evangelio y en orar han de tener ese enfoque, el engrandecimiento del nombre de Cristo en todas las naciones. Así que en este pasaje se nos indica también la forma en que la iglesia debe hacer esta labor, ¿no? Dice que debemos hacer discípulos, esto lo comentamos, ¿sí? La iglesia tiene que hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Del hermano Cristian, o del hermano Gallagher, o de quién será. ¿Discípulos de qué? De Cristo. Hermanos, el trabajo del ministerio consiste en que nosotros aprendamos a seguir a Cristo, que aprendamos a vivir gobernados por Él. Él está en todas partes. Él tiene el consejo en su palabra. Por lo tanto, cada creyente debe aprender a depender de quién. Ay, es que no está el hermano Gallagher, y ahora ¿a quién le voy a preguntar? No está el hermano Cristian, ¿a quién le pregunto? Ay, ¿qué voy a hacer? No está, se fue de vacaciones, ¿qué voy a hacer? Hermano, tú has de tener una comunión diaria ¿con quién? Con Cristo. Él es el que te va a guiar. ¿Cómo te habla? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Cristo? A través de la palabra, ¿no? Entonces hay que escucharlo. Hay que invocarlo, igual como aquí. Comenzamos con una oración de invocación, ¿sí? Ya sabemos que Dios está entre nosotros. Entonces ya le invocamos, Él nos oyó. Entonces ahora te vamos a cantar, le adoramos. Ahora te vamos a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Es un diálogo. Ya nos diste la palabra, entonces te adoramos, te cantamos otra vez, te damos gracias por la palabra recibida, nos vamos redarguidos, comprometidos, enseñados, dispuestos a servirte. Y esto es un ciclo. Y si nosotros guardamos este ciclo, la iglesia se va a mantener como viva, fuerte. Entonces, hacer seguidores, no se trata de que seamos discípulos. Había un hermano, en una ocasión me tocó salir con un hermano, no voy a decir el nombre, solo las iniciales. Y este hermano, andábamos en el extranjero, en Holanda, y recibía las llamadas: hermanos, que tengo ese problema, ¿y qué voy a hacer? Y él se volteaba a mí y me decía, así. Y yo solo lo veía, decía: hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, tú no eres, tú debes enseñar a los creyentes a qué, a ser discípulos de quién, del hermano Sutano. Hermano, ¿qué hago? Porque fíjese que bla, bla, bla, bla, bla. No, ¿ya oraste? ¿Ya le dijiste al Señor qué hago? Tú eres mi rey, soberano, ¿no? Tú eres el Señor de mi vida, tú me guías por tu... ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues voy a buscar qué hacer, ¿no? No, ¿cuál es el número del hermano? Y marca, en los teléfonos de mi época eran así, ¿no? Estaba todavía dándole la vuelta así. Entonces, y ya le marcabas para preguntarle. Hacer discípulos de Cristo, que aprendamos a depender no de los hombres, sino a ser guiados por Cristo a través de la oración, a través de la palabra. ¿Qué debe hacer la iglesia? Discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué más dice? Además de discípulos, nos dice que los bauticemos, bautizándolos, aunque algunos dicen que no existe la Trinidad, que Dios subsiste, que Dios es uno y que subsisten tres personas, pero aquí tenemos la doctrina en el nombre, y dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos se identifican con Cristo a través del bautismo de inmersión, son añadidos a la iglesia, ¿verdad? Y esto lo entendemos, mientras que el nuevo nacimiento, la regeneración, nos introduce ¿en dónde? En el reino de los cielos. Dice, si no nacieres de nuevo, ¿no puedes entrar a dónde? Al reino de los cielos. Entramos a la esfera del control y el poder de Dios. Dios gobierna sobre nosotros, nos da la vida, nos regenera por su pura gracia y ya pertenecemos al cielo. Si nos morimos en ese instante sin bautizarnos, iremos al cielo. No se debe preocupar en ese sentido. Pero si no nos morimos y entendemos que ya hemos sido salvados, ¿qué es lo que debemos hacer? Bautizarnos, añadirnos a la iglesia, ¿mediante qué? Mediante el bautizo, ¿por qué? Porque Dios lo mandó. O sea, no estamos jugando a las comiditas. ¿Se acuerda de que éramos niños y jugábamos a las comiditas? ¿Sí? Mis hermanas hacían mole de ladrillo y luego querían que yo comiera eso, ¿no? No me lo comía. No estamos jugando a las comiditas, estamos jugando al compromiso real, ¿no? ¿Eres un creyente? ¿A qué son llamados los creyentes? A bautizarse, añadirse a una iglesia y comenzar a trabajar en esa iglesia, poniendo al servicio sus dones, todos los talentos que Dios le ha dado para que esta obra camine para la gloria de Dios. Ya hemos escuchado muchos hermanos, ¿no? Hermano, baste la vida pasada para hacer las cosas que antes hicimos, ¿no? Ya deje de invertir en la bolsa, ya deje de invertir en su mundo, ya deje de pensar en su rancho con vacas, jirafas, leones y claro que sí, una alberca. Deje de pensar en todo, comience a invertir para el reino de los cielos. ¿Cuándo va a invertir? ¿Cuándo le va a llegar el turno a Dios para el reino de los cielos? Te vas a morir rápido, hermano, y no es que yo decida tu muerte. ¿Cuándo vas a invertir para el reino de Dios? ¿Cuándo vas a corresponder a la bondad que has recibido de parte de Dios para invertir tu vida y tus talentos y tus dones para el engrandecimiento, no de tu nombre, sino de Dios y su reino y su causa y su gloria? Así que, por favor, hermano, deja de endeudarte tontamente y neciamente. Deja de desperdiciar tu vida en eso, porque si tú te endeudas tonta y neciamente, que te vas a comprar una camioneta, que puedes comprarte una S10 de modelo 83 en lugar de la BMW que estás pensando de... ¿Me explico? ¿Habrá diferencia en el precio, hermano? Sí, un poco, ¿verdad? Sí, alcanza a ver algo de diferencia, hermanos. Mejor me compro la S10, así voy a poder invertir en el reino de los cielos. No, pero los hermanos van a decir, mira, ese trae su S10. Mejor me voy a comprar un C180. No sé cuál será ese. Sí, me explico, ya que de repente traen números ahí los carros, ni sabe uno de cuál. Es uno que tiene un circulito así, creo que es Mercedes-Benz, ¿verdad? Bueno, ya no hablemos de carros. Hermanos, ¿es nuestra oportunidad para qué? Pero hermano, es que me quitas todo, no me dejas disfrutar nada, yo quiero vivir la vida. Hermano, no me digas que sigues amando el mundo. No me digas que cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esa parte no la leíste o no la escuchaste. es una parte del clausulado que se omitió cuando tú firmaste tu compromiso? No, hermanos, es tiempo, ¿no? ¿O cuándo le va a llegar el tiempo? Si no ha llegado ese tiempo, hermano, por favor, no te identifiques como creyente. No digas que eres un seguidor de Cristo. No digas que sirves, honras y glorificas a Dios con tu vida, con tus dones, con tu talento, porque no lo estás haciendo. Y tu vida y tu testimonio y tu estilo te saca del modelo bíblico de un creyente. Y si las personas se fijan en ti y ven que así vives, van a decir, híjole, ¿qué van a decir? Cerramos el capítulo, ¿no? Bautizándolos. Entonces, ingresamos a la iglesia para servir. No es un gusto. ¿Quién estableció la iglesia, hermanos? Ya vimos la historia de Cristo vino desde el cielo para establecer su iglesia. ¿Sí? Están en ella los que son llamados, regenerados, ¿sí? Para servirle. Entonces, esa es nuestra labor. Ahora, después dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Evidentemente, aquí lo sabemos, ¿no? ¿Dónde están las cosas que Dios nos ha mandado? En la Biblia, en la palabra. Entonces, esto tiene magia, hermano. Tiene magia, porque debemos de tener una relación viva con Cristo. Cuando somos bautizados, tenemos un compromiso con la iglesia que Cristo estableció. No somos la iglesia patito, ¿verdad? ¿Sí? Enseñándoles todas las cosas. El creyente es alguien que tiene una relación viva con la Biblia. Cuando usted dice, ¿por qué los hermanos cuando vamos a ser bautizados nos preguntan si oramos? ¿Por qué nos preguntan si leemos la Biblia? ¿Por qué nos preguntan si ofrendamos? ¿Por qué nos preguntan si estamos realmente comprometidos? Si amamos a Cristo. ¿Por qué nos preguntan cómo fuimos salvados? Porque queremos ver que estas tres cosas existen en la vida de una persona que dice ser salva, ¿no? Que tiene una relación viva con Cristo, que tiene una verdadera intención, ¿no? Al ser bautizado, de comprometerse con la iglesia y servir a Dios a través del propósito de la iglesia, es decir, predicar el evangelio y extender el reino. Y en tercer lugar, que tiene una relación viva con la Biblia, que está preocupado por saber, aprender, enseñar y testificar lo que Cristo nos ha dicho, ¿no? Entonces, este es el punto. Estas tres cosas son mencionadas, ¿no? En este quinto punto que estamos señalando y que enfatiza, ¿no? Que en base a que Cristo ha recibido la autoridad, en base a que la iglesia ha recibido el Espíritu Santo, que Cristo tiene, que tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros y la promesa de su segunda venida, nosotros somos llamados ahora a dar testimonio, a testificar la historia que salva, la historia que redime, la historia que salva. ¿La historia de quién? ¿Tu testimonio? No. Cristo crucificado, muerto y resucitado. Esa historia tenemos que predicar y esa historia tenemos que platicar. Somos mandados a eso, hermano, a hacer estas cosas. Entonces dice Lucas 24, vamos a apurarnos para terminar. Lucas 24, en el versículo 48, nos dice allí que se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice versículo 48, el Señor les dijo a sus discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. Hermano, nosotros no estuvimos hace 2000 años, pero este mensaje llegó a nuestras vidas. Ahora entendemos. ¿Entiendes tú lo que es la encarnación? ¿Entiendes tú a qué vino Cristo y tomó una naturaleza humana y fue tentado y resistió y vivió una vida justa? Vino a dar testimonio de la verdad, fue crucificado, bueno, juzgado, crucificado, muerto, sepultado, ¿no? Y resucitó al tercer día. Esta historia, la iglesia es comisionada a predicar y dar testimonio de esta historia. Esta historia salva, hermanos, es la historia de la redención. Todo el que cree en Cristo crucificado y resucitado dice que tiene vida eterna, ¿no? Él se dio en rescate por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Así que hemos oído la historia del crucificado. La verdad nos ha sido dicha primeramente por Cristo y luego por los que oyeron. No podemos permanecer neutrales. Todos los que estamos aquí no podemos permanecer neutrales. Nuestro corazón ha de inclinarse y a dar un veredicto. ¿Es verdadero o falso el testimonio de Cristo? ¿Es verdadero o falso el testimonio de Cristo? La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, ¿es verdadera o falsa? ¿Vosotros qué decís del crucificado? ¿Que es un impostor o que es verdadero? Ya sabemos, ¿no? Como el caso de la resurrección. Es lo mismo hablando de toda la cosmovisión cristiana. Muchos no se atreven a reconocerla, porque reconocerlo tiene implicaciones prácticas, tiene implicaciones morales, éticas. Y las personas no quieren comprometerse en ese sentido. Van a aceptar la historia de Cristo, pero no van a aceptar el gobierno soberano de Dios sobre sus vidas. Serán condenados, ¿no? No nos salva la creencia en un Cristo histórico. Nos salva la creencia en el Cristo crucificado, muerto y resucitado. Ese es el testimonio. Para eso vino Cristo, para salvar. ¿Crees estas cosas? Las personas no quieren reconocer este hecho. ¿Por qué dice, no? La ciencia moderna con su explicación. ¿Por qué la ciencia moderna no cree en la resurrección de Cristo? Ya lo sabemos, hermanos. La ciencia moderna no cree en la resurrección de Cristo porque la ciencia moderna trabaja con un esquema de un sistema cerrado de causa y efecto. No salen del primer piso, ¿verdad? Ellos no creen que está un mundo espiritual que interviene y que infiere en este mundo, ¿sí? Y que actúa sobre él y que lo gobierna y lo dirige. No creen en ese Dios entronizado en el cielo que gobierna y dirige. Por lo tanto, muerto, ¿quién ha visto una resurrección? ¿Tú has visto una resurrección? ¿Tú la has visto? ¿Tú te consta? ¿Pones tu mano derecha ahí para decir sí, la resurrección? ¿Lo viste tú? Entonces dice no. Es ilógico, si no hemos, ¿cómo vamos a creer en algo que no hemos visto y que no podemos probar científicamente? No te tienes que salir de este sistema cerrado de causa y efecto. La causa de la resurrección de Cristo está en el piso de arriba, ¿no? Resucitado por el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, actuando, ¿no? Cumpliendo lo que Él había dicho. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Soy Dios. ¿Sí? Y tendríamos que someternos entonces. Si yo creo en eso, entonces voy a tener que creer también en qué. ¿En el creacionismo? ¿Ah? ¿También? ¿Y qué le voy a decir a mis amigos? Ingenieros con 3 maestrías y este... No tengo nada contra los ingenieros, hermano. Y algún otro hermano que sea ingeniero, también no tenemos nada contra usted. O sea, es emblemático, ¿no? El ingeniero sabe mucho. Y con 3 maestrías, ¿qué me va a enseñar este predicadorcillo que no sabe nada? Ese es el testimonio de la verdad. El testimonio de la verdad, los que pertenecen a ella, escucharán nuestro testimonio acerca de la verdad y acerca de Cristo. ¿Vive Cristo, hermano? Vive Cristo. ¿Eres testigo de ello? ¿Cómo no voy a ser testigo si me postro delante de Él y oro y mis oraciones son contestadas? ¿Cómo no voy a responder si Él está preocupado, atento a mi persona, a mis necesidades? Si yo veo su mano operando, transformando vidas, no voy a negar eso. Cristo vive, Cristo salva, Cristo regenera. Cristo está vivo, Cristo está realizando su proyecto y su plan, se está cumpliendo día a día en la historia de este mundo y pronto veremos esa culminación. ¿Qué dirás entonces en el momento de la culminación? Serás de aquellos, dice, y verán la señal en el cielo, aquellos que le traspasaron, dice. No creyeron en Él, para ellos será una desgracia. Lo que para nosotros será de inmenso gozo y alegría, ¿no? La consumación de todas las cosas. Usted y yo hemos sido ayudados por el Espíritu Santo para darnos cuenta que los hechos y la historia del crucificado con sus milagros, prodigios y señales son la explicación más sensata de la condición de nuestro mundo y del acontecer de nuestra vida. Las doctrinas bíblicas nos explican la verdadera realidad de por qué está el mundo como está. Y la única esperanza es acudir a Cristo pronto, ¿no? La doctrina del pecado corrobora lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros sentidos perciben en el mundo, que el hombre es un ser malvado, no solo los políticos y los guachicoleros, sino todos, no hay diferencia. Todos pecaron, todos pecamos. Estábamos en esa condición de inutilidad, no le servíamos a Dios y Él tuvo misericordia de nosotros. Y Dios ha sido extremadamente bondadoso en enviar a un Redentor para que aquellos que estábamos en la oscuridad y en las tinieblas y en la esclavitud del pecado tuviésemos vida. Ha sido extremadamente paciente en extender su amor y su gracia hacia nosotros, cuando su santidad y su justicia y su ira deberían habernos aplastado. Dios ha sido muy bondadoso en extender la vida de este mundo. Hace mucho tiempo, ¿no? Las prácticas sodomitas, las prácticas de las cuales Dios ha dicho en su palabra que aborrece, son hechos cotidianos en nuestras vidas, en nuestras ciudades, y la ira de Dios está latente, latente, a punto de caer, ¿no? A punto de aplastar no solo a los rateros, a los guachicoleros, no solamente a los políticos, está a punto de venir. Olvídate de ellos, piensa en tu propia vida. Piensa en tu propia vida, ¿no? La palabra es volveos a Cristo, reconciliaos con Dios. En segundo lugar, ¿no? O sea, reconciliaos con Dios. Recuerdo la palabra del profeta que dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué no vienes a Cristo? En segundo lugar, dice la Escritura, seréis testigos. La iglesia ha recibido todo lo necesario para desarrollar esta labor, hermanos. Especialmente, hermanos, miembros de la iglesia aquí en Aguascalientes, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Cristo está con nosotros fortaleciéndonos continuamente. Así que debemos animarnos en esta obra. Hermano, no permitamos que seamos consumidos por los problemas cotidianos de este mundo. Entonces, si nosotros estamos ocupados en los problemas cotidianos de este mundo, el sustento, la comida, el vestido, los negocios, el trabajo, no os afanéis, porque esas cosas buscan los gentiles. Pero ustedes han sido redimidos, ustedes no pueden caer en esa trampa. Si ustedes caen en esa trampa, entonces, ¿quién predicará el Evangelio? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién dará este testimonio? ¿Quién? Ya lo sabemos, no hay pretextos. Así que debemos animarnos a la obra. Todo el poder y la autoridad del reino nos acompañarán en nuestro testimonio acerca de Cristo. Nos acompañará su poder, nos acompañará su gracia. Veremos maravillas, veremos conversiones, veremos personas que creen este bendito evangelio, veremos personas que son convictos de pecado, personas que son sacadas de la oscuridad y traídas a su luz admirable. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo sé que crees, oh rey Agripa, porque todas estas cosas no han sido hechas en un rincón. Hay historia, hay testigos. En tercer lugar, usted y yo tenemos en la historia de Cristo, en la historia de la redención, la mejor arma, la mejor alternativa para ayudar verdaderamente a nuestros amigos y familiares. O sea, uno puede ayudar, claro, dando ciertas cosas, comida, ayudas económicas, lo que fuere, ¿no? Pero, hermano, en el Evangelio tenemos la solución completa, integral, para ayudar a las personas que están caídas y que están perdidas, amigos y familiares. ¿Tienes algún amigo o familiar que está perdido? ¿Que está viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿Que no tiene la noticia del Evangelio? ¿Lo tienes? Apúntalo. Hay que ir a verlo. Cuéntale las maravillas y lo que Cristo ha hecho contigo. ¿Me explico? Cuéntale la historia del crucificado, pero me va a aborrecer, me va a matar, no me va a querer oír. Ora a Dios y cuéntale la historia. Ten confianza. Cuando Ananías se acercó a Saulo de Tarso, dijo: Señor, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro de la instrucción que me estás dando? Este hombre me va a matar. Eso era lo que pensaba Ananías. Perseguía a tus hijos. Me va a matar este cuate. Ve, porque instrumento escogido me es este. Nosotros no sabemos si es algún instrumento, ¿no?, escogido por Dios. Así que vayamos y contemos la historia y dejemos que Dios haga lo que quiera hacer. ¿Es una historia digna de ser contada, hermano? ¿O prefieres contar una película de Calimán o no sé de qué ahora están las películas? Es una historia digna de ser contada, hermano, a nuestros amigos y familiares. ¿Qué les puede salvar de su esclavitud y de su servicio al pecado? ¿Qué les puede salvar sino el perdón de pecados y un nuevo corazón que cambie sus naturalezas y les incline a amar y a servir a Dios? Esto es lo que Cristo ofrece en su Evangelio. Esto es lo que Cristo hace en todos aquellos que creemos en Él. Cambia nuestras vidas, las transforma. ¿Por qué no contar la historia de Cristo a otro? Esto es lo que tenemos que hacer, lo que la iglesia tiene que hacer. Isaías 55. Pregonad y predicad, ¿no? Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero. Ya ves qué pretexto se ha convertido ahora el asunto. No voy porque no tengo dinero. No voy porque, no quiero mencionar lo de la gasolina, pero ya lo mencioné, ¿verdad? Bueno, no voy. Venid a mí, dice, los que no tienen dinero. Les platico la historia de un hermano, de un querido hermano llamado Francisco, no de una iglesia en Holanda, sino de una iglesia en Oaxaca, en San Pedro Tututepec. 3 horas caminando desde su casa hasta el lugar de la reunión. 3 horas. Es el primero que llega. A las 4 de la tarde, el hermano está allí. Lo más sorprendente es que él llega y trae su zurrón aquí colgado, ahí trae una lámpara, sus guaraches, porque se viene descalzo. Para él es más cómodo caminar descalzo que con guaraches, entonces trae sus guaraches guardados, se le duran mucho, yo supongo, entonces los trae guardados ahí, y llega él caminando. Usted conoce al hermano Francisco. Ya está él ahí. Y uno dice, no puedo ir, fíjate que es que no traigo la aplicación del Uber y no puedo ir. ¿No puedes ir? ¿No puedes venir a la reunión? Acuérdate de ese hermano Francisco, ¿no? Vente caminando. Está muy lejos. Júzguelo usted, ¿no? Buscad, dice, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Hermanos, no es Walmart que está abierto para que entres y jales toda la despensa en el... Hermano, venid y comprar sin precio, salvación, vida eterna, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo el que viene a mí y cree en mí, yo no le echo fuera. ¿Qué tan desdichada, qué tan frustrada es tu vida? ¿Qué tan fracasado, qué tan lejos estás del modelo bíblico? Como para saber que vendrá el juicio de Dios y que serás aplastado y consumido. ¿No tienes temor de eso? Ahora se te ofrece la redención directamente. Dice, ven, ven, gratis, ven. Entra hoy, entra. No te quedes afuera. Crees en el crucificado. Crees en el resucitado. Entonces ven y refúgiate en él. Hay salvaciones para todos los que vengan, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, con la historia de Cristo, dice Isaías 54, estamos ahí, Isaías 54, en el versículo 17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, le dijo Dios a Israel, no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dice Jehová. Hermanos, en la historia del crucificado tenemos la herramienta que es invencible. Ninguna arma prosperará contra este mensaje. Ninguna arma, ¿sí?, podrá aplastar ni derrotar. Ninguna lengua se levantará contra ti en el juicio. Tú les vencerás a todos. ¿Cuál es el delito de este hombre? Era un fanático. ¿Qué predicaba? ¿Qué decía? Hablaba de Cristo, hablaba del crucificado, hablaba de que un hombre murió y al tercer día resucitó conforme a lo que había prometido. Ese es el delito. Es un alborotador. Estos han venido también aquí a Tesalónica y han venido y han llenado todas las ciudades con este mensaje. ¿Qué predican? La historia del crucificado, la historia del resucitado. Son alborotadores, trastornan el mundo. Son mis hijos. Los he amado desde antes de la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Ningún juicio, ninguna voz se levantará contra ustedes. Son mis amados hijos, los que yo amé, los que yo resguardé. Estuve con ustedes todas las veces en sus reuniones. Yo oía sus clamores, yo oía sus ruegos, yo oía sus oraciones. Yo escuchaba sus cantos. Los amo, los conozco, los he abrazado siempre. Siempre, siempre han estado en mi pecho, siempre he intercedido por ustedes, siempre. Tomad a ese hombre y echadlo a las tinieblas de afuera y venid ustedes, benditos de mi Padre, ¿no? Eso es lo que escucharemos. En quinto lugar, hermanos, agradezcamos a Dios por ponernos en la obra. Agradezcamos a Dios, y si tú todavía no eres parte de su iglesia, debes de considerar ser parte de ella, bautizarte, comprometerte y decir, yo quiero trabajar en esa obra, yo quiero participar. Si tú eres parte de la membresía, pero has sido negligente en tu servicio, en tu trabajo, en tu ofrenda, si es que este no participa, es que este... No, hermano, si no trabajan todos, yo ya no voy a venir. Eso es lo que dice Cristo, ¿no? Cuando la iglesia no trabaja, tú tienes el derecho a no venir. ¿Así es? ¿Eres discípulo de quién? ¿De los que no vienen? ¿Te comprometiste con quiénes? ¿Con los que no vienen? No, estás comprometido con Cristo, hermano. No te equivoques. No pongas tu mirada en los hombres. Si otros no sirven, tú sirve. Si otros no dan, tú da. Déjale el juicio a Dios. No eres llamado a juzgar. ¿Eres llamado a qué? A servir, a testificar. Eso hagamos. ¿Sí? Trabajemos esforzadamente y si uno, oye, es que este no trabaja, hermano, hay que orar por él. ¿Sí? Hay que animarlo, hermano, véngase, vamos a trabajar. No, pero es que, ¿cómo que no? Véngase con nosotros, ándele, y vamos, nos lo llevamos a trabajar. ¿Me explico? No estamos para juzgar, hermanos, no estamos para poner pretextos. Dios aborrece el espíritu hipercrítico, ¿no? Porque en lo que juzgas a otro, ya lo sabemos, te condenas a ti mismo. Cuando tienes la vara demasiado alta, quiere decir que tienes una justicia propia muy elevada, suficiente para constituirte en juez. Y si eres juez, entonces recibirás mayor juicio, más duro será contigo. Hermanos, somos una simple criatura. No nos portemos como jueces, no somos jueces. Somos seguidores, salvados por la gracia. Entonces, animémonos, hermanos, a trabajar, esforcémonos en la obra, en la predicación a familiares, amigos. Y finalmente, hermanos, sexto lugar, esforcémonos en la fe. Roguemos a Dios que siga cumpliendo sus promesas. Su promesa de venir está firme. Su promesa de estar con nosotros está siendo cumplida. Su promesa de derramar su Espíritu Santo sobre nosotros ha sido cumplida en cada ocasión. La palabra ha sido rebosante para nosotros. Hemos sido consolados, hemos sido animados, hemos sido redarguidos, hemos sido obligados a mirar a Cristo, al crucificado y resucitado. Hemos sido obligados a poner nuestros ojos temblorosos sobre Él y decir, sí, sí, soy pecador, sálvame. Debemos agradecer a Dios, hermanos, su presencia con nosotros y unirnos, ¿no?, en el ruego de la iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, noche, Señor, por que tú estás con nosotros, Padre. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a redimirnos. Enviaste a tu Hijo, Señor, para que recibiera el castigo por las faltas que Él no cometió, por todas nuestras impurezas y por todas nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Padre. Por su llaga nosotros recibimos la salud espiritual, Padre. Te bendecimos, Padre, somos indignos de esa obra que tú hiciste, Señor. Eres digno de recibir todo honor y gloria por tu sacrificio, por tu rescate, por tu propiciación, por la obra conciliatoria entre Dios y nosotros a través de la cruz del Calvario. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mirar a Cristo, tu Hijo, y a creer y a confiar en Él en cada día, en cada momento. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestras almas para creer, para confiar. Fortalece nuestras almas para que seamos capaces de dar el testimonio de la historia del crucificado a otras personas que están sedientas y hambrientas. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría y amor para ir a ellas y para predicar tu evangelio, Señor. Aviva nuestras almas por amor de tu nombre, Padre. Aviva nuestras almas para que sean antorchas que ardan en medio de este mundo de perdición y de confusión. Aviva la vida de tu iglesia, Padre. Fortalece a cada hermano, anima a cada uno de los que están buscando su redención en tu Hijo, Señor. Bendice, Padre, cada familia, Señor. Bendice cada niño, cada joven aquí presente. Y rogamos, Padre, que tu presencia que disfrutamos y tu presencia que experimentamos en nuestra vida continúe en esta iglesia, Padre. que te agrades de ella y que bendigas tu santo nombre en medio de nosotros, Padre. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén.